Bueno, la semana pasada, Nico, aquí en el Enredando de los Jueves, justamente en el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta, escuchamos a una de las coordinadoras de la UTT contar, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, contar un poco esa historia que nosotros en general reflejamos en este programa y en nuestras radios comunitarias alternativas y populares a través de los conflictos, ¿no? Cuando hay alguna represión, que en La Plata, que el verdurazo en la Plaza de Mayo. Entonces, en un momento en el que conseguimos que no hubiera represión, quisimos contar un poco qué es la UTT. Pero ahora queremos como retomar, digamos, aunque haya pasado poco tiempo, porque se viene una movida que uno intuye como importante para la UTT, que es una suerte de foro, de gran reunión a la que están convocando. Queremos tomar contacto con Nahuel Levalli. El verdurazo estaba con una remera roja, lo vimos en todas las fotos porque recibió palazos por demás. Nahuel, bienvenido al Enredando de las Mañanas, aquí Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. ¿Cómo andás? Es así, ¿no? Sos el de remera roja del verdurazo. Sí, soy el coordinador nacional de la UTT. Escúchame, contanos un poco cómo es la movida que están pensando y por qué pensaron algo que todos vemos como una subida de apuesta importante, ¿no? Sí, el 7 y el 8 de mayo en el microestadio Cerro vamos a estar realizando en conjunto con un montón de organizaciones y espacios, organizaciones campesinas, espacio académico, universidades, de organizaciones gremiales, de trabajadores del Estado, un foro por un programa agrario soberano y popular, ¿sí? Uh-huh. Estamos convocando los dos días para construir colectivamente una propuesta de programa agrario soberano y popular que entendemos que no lo hemos tenido en Argentina todavía, nunca. El Ministerio de Agroindustria, Agricultura, Ganadería y Pesca, secretarías, como depende del gobierno, va cambiando de nombre, uh-huh. pero siempre ha sido un despacho de los poderes concentrados del campo. Uh-huh. En esta Argentina, siempre al hablar del campo, se ha hablado, que fue una estrategia, ¿no?, del campo concentrado. Hablar del campo es hablar de los grandes terratenientes, de los sojeros, de los que tienen miles de hectáreas de ganado. Y en realidad, de la misma manera que no hay una ciudad, de la misma manera que hay countries y la miseria, bueno, el campo tampoco es uno solo. Y como te decía, siempre el Ministerio ha sido un despacho de una oficina más de la estructura de los sectores concentrados del campo. Uh-huh. Y los sectores populares, además de, aparte de nuestras luchas reivindicativas, de las peleas, de las resistencias, no ha faltado construir un programa integral agrario, no solamente hablar de qué cosas queremos para nosotros, sino cómo debería ser un programa agrario garantizando soberanía alimentaria, garantizando acceso a la tierra para todos los trabajadores y las trabajadoras de la tierra, garantizando alimentos sanos en la mesa de todos los argentinos y la Argentina, uh-huh. y no solamente de las producciones que nosotros tenemos, del conjunto de las producciones, también entendiendo que es necesario el ingreso de divisas por exportación, pero eso tiene que estar regulado y acotado y controlado por el Estado. Nosotros necesitamos un Estado presente y fortalecido que arbitre en una cancha donde algunos van en Ferrari y otros vamos en muletas. Uh-huh, claro. Eso es lo que nosotras nos estamos convocando. Enorme, como les decía antes, un enorme conjunto de organizaciones y espacios para hacer estos primeros pasos, el construir esta propuesta de programa agrario soberano y popular y presentándoselo al conjunto de la sociedad y a todos los espacios políticos para que nadie pueda hacerse el tonto y que sepa que en las propuestas agropecuarias de producción y garantización de alimento al pueblo, estos son los pasos que tienen que dar, por un lado. Por otro lado, también mostrar unido al pueblo que va a defender este programa agrario que estamos proponiendo. Claro. Hay un momento en el que se empezó a hablar en todas las esquinas de todas las ciudades del campo, que fue el momento del enfrentamiento por la resolución 125 durante el gobierno de Cristina Kirchner, y esta cuestión de si tenían más o menos retenciones a la soja. Y muchos movimientos sociales que venían laburando en el país creyeron ver allí una ocasión para ganar fuerzas, digamos, desde adentro del gobierno de Cristina Kirchner. Hoy, a la distancia, ¿cómo ves aquel momento? Porque me da la sensación, sin que lo hayas dicho, que este programa agrario que ustedes pretenden formular es un poco también, digamos, como hacer un recuento de lo que no sucedió aquella vez, que sí, las organizaciones populares no tenían, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con lo que no sucedió aquella vez. O sea, por un lado, en ese momento, cuando de pronto ahí se hablaba del campo, y el campo parecía que había uno solo, y que eran los que no querían pagar impuestos, ¿sí? O que, ¿se acuerdan?, tiraban leche en la ruta, o tiraban, o salían. O sea, incluso ganó aceptación en la sociedad, ¿no? O sea, De Angelis estaba cortando rutas y es senador, y Santiago Maldonado estaba al costado de una ruta y él está muerto por la enfermería. Totalmente. Uno es un héroe y el otro está muerto. Uh-huh. Fue lo que faltó, fue también un empoderamiento y una construcción de un sujeto, sí, porque ahí hubo un error también de las fuerzas del gobierno en ese momento, que no interactuaron y no discriminaron también, porque no es lo mismo el que produce 30 hectáreas de soja que el que produce 3.000. Claro. Y en ese momento un error de propuesta de política pública que unificaba y era la misma, no estaba segmentada la propuesta, sino que estaba unificada. Y eso fue el error entonces. El patrón estaba junto con el peón luchando en contra de algo, cuando lo que hay que construir es justamente que los trabajadores y las trabajadoras de la tierra tengan acceso a la tierra y no tomen como propio los intereses de las patronales, que son, y sobre todo, del sector terrateniente de esta Argentina, que sabemos el rol que ha jugado y que juega permanentemente en la historia y en los procesos más nefastos de este país. Nosotros, y por otro lado, en los últimos años ha habido un fortalecimiento, un empoderamiento del sector. O sea, todos recordemos que vos lo pusiste, pero hasta hace 3-4 años por ahí nadie sabía de dónde salía la verdura, ¿sí? Bueno, hoy, mediante las luchas, los verdurazos, la presencia constantemente, está instalado también que hay un sujeto que produce la comida que comemos todos los días y las condiciones en las que vive. Bueno, y son procesos de fortaleza y de empoderamiento, y sobre todo de avance en la política, no en la política partidaria, sino en la política de qué mundo queremos. Porque cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, acceso a la tierra, estamos hablando de un mundo más justo, es tan básico como eso, y de garantizar alimentos sanos para todo el pueblo. Nahuel, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Por supuesto que sería algo inédito aquí en el país, y la propuesta es ambiciosa. En este sentido, te quería consultar si ustedes tienen algún modelo, digamos, ustedes toman algún ejemplo de aquí en Argentina o en otro lugar del mundo. No, ahí tenemos, ahí no integral, pero sí, por ejemplo, en el foro va a haber una instancia de paneles de políticas públicas que se han desarrollado en otros países, uh-huh, que son acertadas. Por ejemplo, el programa Hambre Cero en Brasil, que garantizaba la compra a los pequeños productores de parte del Estado, el proceso de redistribución de tierras que se está dando en Bolivia ahora, una política muy acertada con respecto a la leche que se está haciendo en Uruguay. Bueno, hay experiencias no unificadas. Claro. Todo el proceso del avance y el fortalecimiento de la agroecología en Cuba. Hay distintos elementos a resaltar, porque la historia no empieza cuando empezamos a pensarla nosotros, sino que viene, y que en un montón de lugares las luchas y las reflexiones y los trabajos de otros pueblos van avanzando, y eso también es importante retomarlo y no empezar de cero. Uh-huh. Nosotros tuvimos ocasión de acompañarlos cuando en un pueblo de Santiago del Estero fueron al municipio a hacer una larga marcha a través de la ruta para pedir agua potable. En general, cuando la gente se imagina las luchas agrarias, se imagina solo la lucha por la posesión de la tierra, y a veces es mucho más básica la pelea, ¿no? Como por ejemplo en esos lugares, en esas provincias, acceder a agua potable. Sí, hay distintas realidades, hay muy distintas realidades. Una es la que contás vos, la imposibilidad del acceso al agua, la imposibilidad del acceso a la tierra es otra, después la diferencia de imposibilidad de mercado, la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, las trabas arancelarias, impositivas para, como te decía antes, ciertos medianos y pequeños productores de grano incluso, porque cuando hablamos del sector de los trabajadores de la tierra, campesinos, pequeños y medianos productores, no es solamente el campesino, monte adentro, romántico, que uno se imagina. Estamos hablando de un aspecto variado de la producción agropecuaria. ¿Sí? No es que hay un terrateniente con miles de hectáreas de un lado y del otro lado un campesino en un rancho adobe. Esa es una foto. Después hay una complejidad enorme en los sujetos y los actores del campo. Un tambero de 250 hectáreas en la pampa húmeda, hoy la está pasando igual o peor, o no sé si peor, pero igual de mal que un campesino en el monte de Santiago del Estero que tampoco está pudiendo acceder al agua de buena manera. Hay como una complejidad y es muy importante por eso dar un paso en la proyección de un programa agrario, de la integralidad de lo que es eso, ¿no? En mantener dos, tres consignas y reivindicaciones para un sector particular, porque después, a la hora de garantizar el alimento para todo el pueblo y garantizar el rol económico que tiene el agro, el agro en su complejidad en la economía argentina, es muy importante, porque si no uno queda reivindicando una figura romántica con consignas políticas muy positivas, pero estás desconociendo todo el resto del sistema productivo, de la matriz productiva, se la estás regalando para que la diseñen y en todo caso hasta la representen los poderes concentrados, que fue lo que pasó en la 125, porque ese productor de 30 hectáreas de soja que alquila, que ni siquiera es dueño de la tierra, que alquila para hacer 30 hectáreas de soja, que tendría que estar, que va a estar en este foro discutiendo, en ese momento por ahí estuvo cortando la ruta defendiendo los intereses de las grandes patronales. Claro. Y ahí, además de la falsa conciencia por ahí de cierta pampa gringa, por decirlo de una manera, también hay un error de propuesta de parte de las construcciones populares que no hemos sabido llevar adelante, pero que bueno, en este momento estamos tratando de dar vuelta a la página con ese tema. Bien, Nahuel, repetí la cita para el foro. El 7 y 8 de mayo en el microestadio de Ferro. Todos invitados. Vamos a estar acompañando para poder difundir. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, hemos charlado con Nahuel Levalli, él es el coordinador nacional de la UTT. Y nada, ahí hay como toda una construcción o un intento de construcción de nuevo sentido, sí, que hay que ver para es dónde nuevo va, sujeto, ¿no? Sí. Sí, pero que a la vez hay que ver para dónde va y si no termina siendo traicionado por la política partidaria. Y está claro, ¿no? Estamos en un año electoral. Me parece que estos intentos son intentos por presionar, digamos, a sectores populares que se vienen reuniendo alrededor de por ahí la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta nuevamente, seguramente lo va a hacer, y hay como un intento de disputar allí adentro, y por eso también poníamos el ejemplo de la 125, porque en aquel momento esa pelea determinó que el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que reunía la parte de la vía campesina, justamente a buena parte de las organizaciones sociales que tenían 15 o 20 años de lucha, que no habían nacido al calor del kirchnerismo, pensaran que podían conseguir desde el gobierno de Cristina Kirchner algunos beneficios que les permitieran organizarse mejor. Algunos de ellos han hecho como una suerte de autocrítica o han mostrado públicamente su decepción. Pero a la vez está todo cada vez más polarizado, ¿no? Es muy loco lo que ocurre. Anoche charlábamos, si tenemos tiempo, quizás escuchemos una partecita de la charla que teníamos anoche con Alberto Santillán, ¿no? Porque pensar, con el papá de Darío Santillán, pensar que haya sectores que se reivindican populares como Libres del Sur o como parte de la construcción que se está dando en el agrupamiento Seamos Libres, que creen que Felipe Solá puede encabezar un proyecto político progresista. Es, yo diría que es vergonzante, ¿no? Digo, habla muy mal de estas organizaciones, que son organizaciones populares, que se han construido en serio en los territorios, en los barrios, que han, bueno, han ido y venido de diferentes situaciones partidarias, políticas, ¿no? Pero ver allí, es como transar con el verdugo, digamos. Es raro, uh-huh. Es raro, ¿no? Es el tipo que, digo, más allá de que cualquier político partidario de cualquier sector, si le buscás una crítica, se la encontrás. Uh-huh. Estamos hablando no solo del tipo que era gobernador de la provincia cuando asesinaron a Darío y Maxi y que salió a respaldar públicamente al asesino, que hoy está condenado por la justicia, al policía asesino, a Fanciotti, que reivindicó que y dijo públicamente que las decisiones son políticas de las fuerzas de y que hace seguridad. Poco dijo eso, exactamente, uh-huh. Que no se puede desligar, claro, a las decisiones de las fuerzas de seguridad de las decisiones políticas, ¿no? Sin embargo, el juez Lijo no lo llama a declarar, el juez Lijo está llevando adelante una investigación. Tiene una causa abierta en su juzgado, que no es lo mismo, por lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas de los crímenes de Darío y Maxi, en el que, por ejemplo, ha declarado Noda Cortiñas, diciendo, Norita, que ella llamó a Felipe Solá unas horas después de lo de Darío y Maxi, y Solá le dijo, quédese tranquila, Nora, esto no es represión, es un enfrentamiento entre pobres. Y, la etapa de Clarín, casi. Más o menos, sí, totalmente. Aquella crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, en fin, pero Solá además es el tipo que firmó el ingreso de Monsanto, ¿no? Es el que ingresó, es el jefe del modelo justamente al que la UTT se entre otras organizaciones, intenta oponerse, que es el modelo sojero agroexportador, que terminó financiando a esas organizaciones sociales que hoy están apoyándolo. Eso también hay que decirlo. Es el modelo sojero agroexportador el que, y el modelo de Estado concentrado, además, ¿no? Exacto. Y el modelo de Estado contenedor a través de las organizaciones sociales que se convierten en los nuevos punteros políticos que antes eran del Partido Justicialista y ahora están diversificados en organizaciones sociales que después terminan confluyendo con alguna pata del peronismo. O sea, es increíble que no Y lo pongo en primera persona en el plural, que no hayamos podido construir después del 2001 cosas diferentes a las que preexistían. Por supuesto que siempre hay alguna construcción que a uno le da esperanzas, ¿no? Pero a la vez lo que se ha construido en las organizaciones sociales en general y que termina ahora confluyendo con los sectores más progresistas del peronismo, pero adentro del peronismo, es por lo menos extraño para quienes vivimos aquel proceso con toda la ansiedad y la esperanza de que se pudiera dar vuelta a alguna de las cosas que habíamos visto en los 90 y en los 80. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo parece estar queriendo cerrar una herida. Lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.